Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a hablar de baloncesto, de básquet, del CABU. Como siempre, aquí hablar de baloncesto es hablar del CABU y de otros asuntos más, pero centrado en el mundo del básquet, porque vamos a tener una cita importante para una jugadora ubriqueña este fin de semana. Hablamos del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales que se va a disputar en Córdoba. Y un campeonato en el que, como decimos, una ubriqueña estará presente como componente de la selección gaditana de mini femenina, el campeonato de Andalucía de la categoría mini femenino. Estará presente, por lo tanto, como componente de la selección gaditana, y hablamos de Paula Carabot, que es jugadora del equipo mini mixto. Un equipo que, por cierto, ha tenido un muy buen arranque liguero. Recuerden que el curso pasado fue cuando vio la luz por primera vez un equipo mini mixto en Ubrique. Es el mismo grupo prácticamente. Y el año pasado, pues al principio le costó arrancar. Estaban muchos de ellos todavía muy verdes para la competición, pero una vez que le cogieron el rodante, no han dejado de rendir a un nivel altísimo. De hecho, esta temporada, una vez que ya se han disputado casi un tercio de la competición, han ganado todo lo que han jugado, cinco partidos que se han saldado con cinco victorias ubriqueñas. Precisamente este fin de semana iba a tener lugar ese duelo ante otro equipo del Grupo A, la Gimnástica Portuense, que es el otro conjunto. Solo hay dos, el otro en esta categoría, dos conjuntos invictos, y uno es el Paco Bazán CABU y otro es la Gimnástica Portuense. Pues bien, el duelo iba a ser este fin de semana, pero finalmente nos vamos a quedar con las ganas de este partido en la cumbre, porque el partido se aplaza por coincidir con ese Campeonato de Andalucía. Pero no obstante, nosotros queremos aprovechar, aunque no juegue el equipo este fin de semana, pues para conocer algo más sobre este conjunto, ya que, como decimos, lleva una racha inmaculada de victorias, le va muy bien, y además una de sus componentes pues va a estar en ese Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales. Por eso vamos a hablar con el entrenador del Paco Bazán CABU mini mixto, con Jesús Ordóñez, al que ya saludamos porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Ya ha disputado casi un tercio de la liga regular y ahí tenemos al Paco Bazán CABU, que ha empezado con paso firme y es uno de los dos equipos que quedan invistos en este Grupo A, ¿no? No ha estado mal, digo, vuestro comienzo de liga. Sí, este año hemos comenzado muy bien. Están los críos y las crías están a tope y lo estamos haciendo muy bien. Precisamente este fin de semana, en principio, se iba a disputar ese duelo entre los dos equipos invistos, entre la Gimnástica Portuense, que es el otro equipo, y el Paco Bazán CABU, pero finalmente se ha aplazado porque, bueno, ahora lo vamos a explicar, en principio coincide con el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales mini femenino, y que, bueno, no sé si además de contar con una jugadora que iba a estar en este partido, supongo que sí, que es la ubriqueña Paula Carabot, también implica la participación de jugadoras del equipo portuense, ¿o no es así? No, el equipo portuense no han cogido ninguna, las que juegan en esta categoría. Uh-huh. Y nosotros esto, que como el equipo nuestro es muy cortito, pues de efectivo, pues con ella tendríamos 9 nada más para jugar y no se puede jugar con 9. Y además, que por estar en selecciones, el equipo que está lo aplazan los partidos. Tiene esa posibilidad. Enseguida vamos a hablar de ese campeonato de Andalucía y de la participación de Paula, pero si te parece, vamos a quedarnos antes hablando pues de este inicio de temporada del Paco Bazán CABU. Recordemos, un equipo que nació la pasada temporada, que os costó ahí arrancar al principio porque partíais prácticamente de cero, que terminabais la temporada pues a un buen nivel, el equipo había encontrado su línea y parece que no lo ha abandonado, porque este año había empezado tal como terminasteis la temporada pasada, ¿no? Sí, es increíble los niños y niñas que tenemos, porque el año pasado de empezar todo el mundo de cero, pero de cero. Nadie había jugado, había participado en equipo así federado ni nada. Y empezamos la primera vuelta el año pasado y nos costó. Pero la segunda vuelta parecían aviones. Se pusieron las pilas y cada vez a más. Y perdimos dos partidos ahí y con el que el Jerez, el DKV Jerez, que fue hasta la final de del campeonato de Andalucía de club, que quedó cuarto, y tenía cuatro críos que nos enfrentamos nosotros contra ellos, y le estuvimos ahí a punto de ganar en la segunda vuelta. Y ahora este año ya tuvimos que partir los dos equipos porque había niños de primer año y de segundo, y tuvimos que hacer dos equipos. En total hemos hecho tres, infantil femenino, infantil masculino y el minibás que lo tenemos mixto. Y tenemos muy poco efectivo, pero van a tope. Toda esta temporada han ganado todos los partidos, están muy contentos, van todos los entrenamientos, un equipo muy bueno, de tanto niños como niñas, porque estamos enfrentándonos, casi todos los equipos que nos estamos enfrentando son masculinos. Hay muy pocos equipos que tengan niñas. Y anécdota, que fuimos a Coni y cuando llegamos allí, cuando vieron que teníamos niñas, decían, ellos tienen niñas. Y cuando se pusieron las niñas a jugar, un poco le cerramos el marcador, que tenemos una jugadora buenísima, tanto niños como niñas. Bueno, vamos por partes. Lo primero que nos comentaba, recuerdo el año pasado que sí, que teníais una plantilla muy amplia, y ya nos comentas tú que prácticamente de lo que teníais el año pasado más algo que se ha incorporado esta temporada, habéis logrado sacar tres equipos. El primero, un infantil femenino, que obviamente, a eso estabais obligados a que salieran esas jugadoras porque cumplen la edad, ¿no? Y luego tenéis ese mini mixto, que también nos comentaba. ¿Qué queda del mini mixto de la pasada temporada en este mini mixto de esta? La mayoría de los críos, menos dos incorporaciones de este año, pero los demás son todo del año pasado. Digamos que se ha mantenido el grueso del grupo, ha habido que incorporar, porque entiendo que dado que se ha dado esta circunstancia, es porque casi todos eran de primer año y ahora pues todos o la mayoría de los que se te han quedado son todos de segundo año, ¿no? Y ese año de experiencia es quizás lo que estén notando esta temporada. Este año de experiencia, el año pasado fue de experiencia para ellos, fue fenomenal, porque lo que estamos viendo, los resultados que estamos viendo este año, es que fue muy, muy bueno para ellos la experiencia, jugar, porque también como estrenamos niños y niñas, pues que no hay, que las niñas no se achancan, si lo parece van a todas y cuando van a los partidos se está viendo que un equipo muy comprensado, parece que como son iguales, no, y han cogido una experiencia del año pasado buenísima, Claro, como moto. Porque vosotros ya la pasada temporada me comentabas tú que había pocas diferencias en un equipo mixto entre niños y niñas, sobre todo porque a todos les habéis dado el rol que habéis considerado oportuno independientemente del sexo, ¿no? Sí, aquí somos todos iguales, aquí no discriminamos por nada, sino todos vamos a una y al revés, se llevan fenomenal, es un grupo buenísimo, tanto el año pasado como el de este, es que al revés no tenemos más rollo, no hay discusiones, aunque parece un grupo de mucha gente y parece que va, tenemos una suerte increíble de haber encontrado el grupo que tenemos. Oye, ¿y estas jugadoras y jugadores están compatibilizando el mini mixto con algún otro equipo? Sí, tengo niños, sobre todo niños, que han estado compartiendo, porque en infantil también estamos muy cortos de efectivos. Y entonces cuando nos faltan algunos, cuando no pueden venir porque con los estudios, con las enfermedades, con viajes y todas esas, pues entonces tiramos de, sobre todo el más, de niños. Porque el grupo infantil femenino es muy amplio, tienen 19 niñas, pero el infantil masculino estamos muy cortitos efectivos. Por tanto, entiendo que también para estos jugadores, digamos que la progresión, la evolución va a marcha forzada, porque se estarán encontrando que en algunas jornadas juegan hasta dos partidos y sobre todo lo que significa que el equipo está en la categoría mini y tiene que jugar en categoría infantil ya con el cambio de reglas incluido, ¿no? es un claro, aprendizaje. Y sobre todo de canasta, porque es que es muy diferente que nosotros jugamos con la en minibas que juegan ellos, con la mini, con las canastas pequeñas, y la de infantil ya son 305, que ya es... Y qué más. También tengo un crío en minibasket, Felipe, que también estuvo, pasó dos rondas de la convocatoria de la del andaluz, de la gaditana, que también... Oye, ¿cómo se desenvuelven en esa categoría infantil? En esa casa, pues no lo notas la diferencia que hay, porque es que yo también vemos eso, han hecho ellos un grupo tan bueno que son salen juntos, van de paseo, van mucho a jugar a la Reina Sofía, siempre están con el balón y van siempre juntos, que no parece que se llevan un año, pero van todos. Y van siempre todos juntos. Pero supongo que estos jugadores, estamos hablando de los minis, juegan esos partidos con los infantiles, cuando vuelven de nuevo a jugar a los minis, algo notarán, ¿no? Pues... Me refiero, si están jugando con chicos que son mayores que ellos, físicamente serán, bueno, un año mayor, pues el mínimo, ¿no? Ellos estarían, los minis, cuando juegan con infantiles, nosotros estamos en la categoría B, que nosotros somos de primer año, pero sí. Casi todos los equipos nos estamos encontrando son de segundo. Y entre los mini, a los que juegan y cuando juegan infantil, juegan con críos de 2 años mayores que ellos. Sí. 2 años mayores en esta categoría se notan, pero notarse. Claro. No, por eso, que se parece que se curte más el jugador, ¿no? Jugando en infantil y volviendo otra vez al mini. Pero entiendo también que por lo que nos comenta Jesús, el punto diferenciador con el resto de equipos de la categoría lo están marcando las chicas, ¿no? No, en general todo, ¿eh? No, sí, pero me refiero que a lo mejor en otros equipos, claro, lo que es los componentes femeninos están a lo mejor un pasito por detrás. Aquí, como nos dice, que están tan igualados, es la que le están, digamos, dando ese toque de calidad al equipo, ¿no? Le están añadiendo. Sí, porque cuando en equipos que hemos estado jugando con visto que son muy pocas crías, se nota mucho el nivel de las niñas y de los niños. Pero claro. Nuestro nivel no cambia, juegue niño, juegue niña. Lo digo esto porque estamos haciendo como vamos bien, porque no tenemos efectivo, pues juegan cada grupo, ya juegan ellos 5, y todos juegan 3 periodos. No, lo digo esto porque antes nos decía que a los equipos a los que se estabais enfrentando, como que ninguno llevaba a cabo esa filosofía, ¿no? Que tiene preponderancia, digamos, la parte masculina a la femenina. Sí, casi todo. El equipo que nos hemos encontrado con más niñas han sido 2 niñas, pero los demás, una niña o ninguno. Y lo que nos tenemos que enfrentarnos, como lo de la de portuense y lo de gimnástica, tampoco tienen niñas. Todos niños. Digamos, esos son los dos equipos que están, bueno, las Quintanas Portuenses, el único equipo invicto de la categoría, por lo que nos comentan, no son iguales que ustedes, sino hay mayoría masculina, ¿no? Sí, todos niños, todos masculinos. Estamos hablando de que en vuestra plantilla son 9, ¿me decías? No, tenemos, en la plantilla tenemos, en total tenemos 12 en mini jugadores, pero como faltan y están malos y lesionados, casi siempre vamos 10 a los partidos, que es lo que tenemos. Y prácticamente, con menos de 10 no podemos ir. Y prácticamente tenéis la paridad, ¿no? Entre niños y niñas. Sí, 4 niñas y 6 niños. Bueno, sobre todo yo comento esto porque viendo las hashtags de los partidos, consultándolas y además lo que publica también el CABU en su página web, las estadísticas, se ve casi siempre ahí a las chicas, ¿no? En las primeras posiciones de anotación. Sí. Siempre Paula en el último partido metió 24 puntos, el anterior 18. Así está sobre su media, está entre 15 y 20, está la media que tiene ella. Bueno, y ya que tú la comentas, Pablo Carabot, que pasó, pues en este caso podemos decir el filtro de las preselecciones que tuvieron lugar a finales del pasado año 2022 y finalmente ha sido una de las 12 seleccionadas para participar en ese campeonato de Andalucía de selecciones provinciales que se va a disputar este fin de semana en Córdoba y que nos comentabas tú, al que también te vas a desplazar, ¿no? Sí, vamos a vamos a desplazarnos a verla, porque después de 20 años ningún euriqueño había jugado en la selección gaditana, y vamos allá a apoyarla porque se lo merece. Es una gran jugadora y sobre todo una niña buenísima. Uh-huh. Oye, Jesús, intuyo que estáis muy contentos, pero sobre todo orgullosos, ¿no? Ojo, esto parece que el grupo, tanto porque como estuvimos el año pasado todos juntos, los infantiles y los minibásquet, todos parece que han entrado ellos, están todos súper emocionados, todos, así como ya, así fue el último entrenamiento, todo el mundo aplaudiéndola, dándole ánimo. ¿Cómo es Paula como jugadora? ¿En qué posición juega y en qué aspectos destaca, Jesús? Ella juega desde el 1 al 5, porque coge el balón, lo maneja, es alta, es buenísima, sobre todo eso, es muy la rapidez que tiene. Ella tiene una rapidez que pocas niñas la pueden parar, ¿eh? Sobre todo en su categoría. Yo he visto algunos entrenamientos de la selección y esa es la que metía los puntos, ¿eh? Uh-huh. A ver si tiene suerte en este campeonato y La, la velocidad que tú nos comentas y sobre todo la buena mano, por lo que estamos hablando, ¿no? Que es una de las mayores anotadoras de tu equipo, ¿no? Sí, sí, sobre todo eso. Es que en minibásquet la rapidez es mucho, porque son los criollos y mucho. Pero luego te pone a tirar y, escúchame, me mete los triples, pero la línea es 6-35, no me mete los triples de minibásquet, ¿eh? Uh-huh. Tiene una mano también buenísima. Uh-huh. Bueno, estamos hablando del Paco Bazán Cabo Mini Mixto, un equipo que no ha dejado de crecer. Como comentábamos antes, terminaron el curso pasado como un tiro, le ha sabido dar continuidad a esta temporada. Y sin duda, a la vez que tú nos comentas que los niños han ido adquiriendo pues esa destreza, ¿no?, para la práctica del baloncesto, esas cualidades, esa técnica, damos por sentado que cuando ellos han visto que trabajando se consiguen resultados, han ido también ganando en confianza y seguridad en ellos mismos, ¿no? Sí, sí, sobre todo eso, es que antes era lo primero, el año pasado tenía que estar sobre ellos, tenía que estar, y ya parece que son más maduros para la edad que tienen, ¿eh? Uh-huh. Y lo viera jugando el último partido en Ciclana, el primer cuarto íbamos perdiendo, y escúchame, dándose ánimo unos a otros, cuando terminó el primer cuarto, dándose ánimo, eso, venga, que esto lo superamos, y se pusieron a jugar, ya. Que estuvimos a punto de cerrar el marcador, ¿eh? También. Uh-huh. Oye, Jesús, ¿qué podemos esperar, por lo tanto, del equipo esta temporada? Pasito a pasito, poquito, vamos despacito. Yo el equipo que he visto más fuerte ha sido Arcada de los Azules. Uh-huh. Que tenía una niña nada más. Ese sí he visto yo. Ese es el que he visto más fuerte de todos los equipos que nos hemos enfrentado. Uh-huh. Bueno, hay que tener en cuenta que ya sabéis, salvo la gimnástica portuense, que lo ibais a hacer en esta jornada, que como hemos dicho se ha aplazado, ya sabéis medido a todos los que están por arriba, ¿no? Tanto a Conil, sí, como Chiclana, sí. como Alcalá. Uh-huh. Todo. Sí. Y nada, eso que por eso te he comentado antes lo de Alcalá de los Azules. Uh-huh. De los que más trabajo me ha costado y esto ha sido de Alcalá de los Azules. Que también en el quinto cuarto íbamos ya casi de 20 y todo eso, pero ya luego lo dejamos ir y estuvimos de 7-8, le ganamos nada más. Uh-huh. Pero vamos, que ese es el equipo más fuerte que nos hemos enfrentado. Por lo tanto, si la cosa no se tuerce mucho, tenemos ahí al Paco Bazán Cabu como, podemos decir, un aspirante, ¿no?, a meterse en esa final a 4, los playoffs, ¿no? Sí. Por los niños... Estupendo, sería maravilloso, pero todavía queda mucha temporada y vamos, si siguen así ellos y siguen como vamos, a ver si podemos alcanzar para una ilusión para ellos más. Uh-huh. Bueno, habría que terminar primero la primera vuelta, ¿no? Y ya ahí replantearse el objetivo. Ya la primera vuelta es la que tenemos, nos quedan tres partidos. Primera vuelta. Uh-huh. Hay dos equipos, el portuense y el que por los resultados se ven más floditos, pero gimnástica es el equipo que, pues claro, ellos también van los primeros porque como todavía no han descansado. Uh-huh. Nosotros tuvimos que descansar porque somos impares en este grupo. Sí. y ellos no han descansado, por eso van uh-huh. primero. Bueno, pues nada, estaremos esperando a ver cómo concluye esa primera vuelta. Intuimos que viendo la trayectoria que traéis de los partidos, bueno, cada partido tiene su lectura, es lo que tú comentas, pero claro, viendo claro. las estadísticas, parece que tu equipo lleva un paso muy firme, ¿no? Sí. Si seguimos como vamos, tenemos la chance de poder llegar a la final. O si no, entre los dos primeros, porque si quedamos segundos, también hay tres grupos, uh-huh. pues jugaríamos unos play-offs entre los tres grupos y entre los tres equipos, y el que ganara, ese jugaba también los play-offs. Uh-huh. El mejor cuando, segundo, entonces, uh-huh. ¿no? No, este año no es mejor segundo. Sí, me digo, los tres segundos jugaríais entre claro, ellos, sí. Y el que saliera vencedor es el que iría a los playoffs, ¿no? Sí, como si fuera un triangular entre sí. nosotros, que nos dirían en qué ciudad tenemos que ir, y jugaríamos un triangular entre los tres segundos de los grupos, y el que ganara, ese jugaba los playoffs con los otros tres campeones de los grupos. Uh-huh. Bueno, por lo tanto tenéis esas dos vías, ¿no? Para intentar meterse. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues cambiando de asunto y ya para ir despidiéndonos, Jesús, muchos de vosotros y vosotras habéis estado este pasado mes de diciembre en ese torneo de Navidad 3x3 que organizó el CABU. ¿Qué tal ha ido todo? Al menos se ha podido confirmar por la participación que ha habido, que la cantera ubriqueña ha vuelto a resurgir y que ahora mismo parece que está recuperando esa salud que tuvo hace años, ¿no? Sí, eso parece. Estamos ahí, sobre todo, está incorporada también Juan Luis Cándido, que son dos fenómenos y están ahí todos los días, más que baloncesto, y son... Y gracias a ellos parece que esto también se está moviendo, se está abriendo más equipos. Ya el pabellón parece otro, está en la grada llena, y uh-huh. parece como antiguamente. Uh-huh. Antes de despedirnos, recordemos, porque nos lo comentabas tú también, que además de dirigir al mini mixto, también diriges al infantil masculino, al que ya le dedicaremos más tiempo en otra ocasión, pero bueno, así a grosso modo, ¿cómo le está yendo la temporada? Parece que a ellos le está costando, ¿no?, coger el ritmo en esta nueva categoría. Sí, ahí nos está costando, porque somos, esto es lo que te comenté antes, somos de primer año, uh-huh. Las canastas grandes, los otros niños son, casi siempre, todos son de segundo año, y este año nos está costando, pero era la segunda vuelta, como no va a pasar como el año pasado. La segunda vuelta va a ser la nuestra. Se están acostumbrando más a las canastas, se están acostumbrando más a todo. Claro. Y verá cómo va a ser. La segunda vuelta va a ser mucho mejor que la primera. Pues nada, Jesús, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Quiero añadir una cosa. Sí. Darle las gracias, sobre todo a nuestra ayudante, a Modena y Edu, que nos están ayudando con los niños. Y también a Virginia Tazán, la consejera de Ubrique, que le va a dar un detalle a las niñas de la federación para que se lo lleve Paula y se lo entregue este fin de semana. Uh-huh. ¿Vale? Para darle las gracias. Pues muy bien, pues sí. Y a Fuenfanta y a Gema, ¿vale? Es decir, a tu equipo, ¿no? Podemos a decir. Mi equipo, porque esto es que no solo soy yo uh-huh. estoy dando la cara, pero detrás hay mucho trabajo, porque si viera el trabajo que hace en la sombra Fuenfanta, Gema, Almudena, es que si yo fuera los padres de los niños, sería súper súper agradecido, porque se portan fenomenal, ¿eh? Pues nada, Jesús, que lo dejamos aquí, que te agradecemos que nos hayas atendido, que enhorabuena pues por el ritmo que lleva el equipo, ¿no?, por la temporada que está haciendo hasta el momento, y nada, pues desear toda la suerte del mundo a Paula en ese estreno, en el Campeonato de Andalucía con la selección gaditana, extensible a través de ti, y que sobre todo disfrutéis este fin de semana, ¿eh? Eso, sobre todo eso, que se lo pase ya bien, que ya eso es una experiencia bonita. Yo la viví como padre con Raúl, uh-huh. eso fue ese fin de semana lo pasé fenomenal, y verá que ya cómo se lo va a pasar también muy bien. Uh-huh. Nada, Jesús, muchas gracias, un abrazo. Venga, buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues para este fin de semana finalmente son 7 los partidos que están programados con su fecha y su hora, de los 9 que en principio estaban previstos para esta jornada. Ya hemos hablado pues que en este caso pues el equipo minimixto, por ejemplo, ha aplazado ese compromiso que tenía este fin de semana por coincidir con ese campeonato de Andalucía, al igual que el infantil masculino, que también, como hemos comentado, dirige Jesús Ordóñez, y también ha aplazado su duelo para este fin de semana ante Chiclana. Los horarios que quedan, por lo tanto, son los siguientes. Y hablamos por orden, porque tenemos programados 3 partidos en Ubrique, 4 fuera de Ubrique. En este caso, el sábado se jugarían 4 y 3 el domingo. En la categoría infantil femenino, el Cabu recibe al Jerez Club Deportivo en el pabellón polideportivo municipal el sábado a las 11:30 de la mañana. En baby básquet mixto, el Cabu 2 se enfrentará al Centuria San Roque el sábado también a las 11:30 en el pabellón polideportivo municipal. Y en la categoría pre-mini y mixta, el Cabu se enfrentará al Mármoles Gades Club Baloncesto Puerto Real en el pabellón Sala Barrio 512 el sábado a las 12:15. Mientras que el Cabu cadete masculino se verá las caras con el equipo del Venta Cruces de los Santos Alcalá, también el sábado a las 12:30 en el pabellón Pico del campo de Alcalá de los Gazules. Y vamos con los partidos del domingo. El premini femenino, el Cabu premini femenino, recibe al Club Baloncesto Ciudad de Algeciras el domingo a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. El Cabu 1 baby basket mixto se desplaza hasta Sanlúcar de Barrameda, donde se enfrentará a la Dehesa 80C el domingo 11:30 en el polideportivo municipal de Sanlúcar. Y por último, el junior masculino, que viaja hasta Cádiz, jugará en el pabellón IDB de La Paz, el pabellón de La Paz de Cádiz, el domingo a las 12:30 del mediodía ante el Club Baloncesto Ciudad de Cádiz. Donde sí tenemos horarios es en la Liga Local de Fútbol Sala, que vuelve por fin después de este parón del último mes y lo va a hacer con la disputa de la jornada 7. En División de Honor arranca el viernes, bueno, se jugará la mayoría de los partidos el viernes en el Pabellón de los Remedios, 8 de la tarde, Construcciones y Reformas, GIG, que de qué. A las 9, Panteras, Experiencia Outdoor, marca 91. Y a las 10, la Placita Fútbol Sala, Revolución Quisco Trujillo, Construcciones. En el pabellón, a las 10 de la noche, Estudiantes Holder Wallet, Autoservicio en la Plaza. Y para el sábado, 2 partidos. En el pabellón, 9 de la mañana, ¿qué de qué? Viajes Gran Mundo Tour. Y a las 10 de la mañana, Pub Álamo, Construcciones y Reformas, GIG. En cuanto a la primera división, también se disputa la 7ª jornada. El viernes, en la cancha exterior, a las 8 de la tarde, Infosama Benocaz. A las 9, Corta Aguilar, Sport Perú. Y a las 10, Oasis Lounge Pub, Autoescuela Celia. Un partido programado para el sábado en la cancha exterior. A las 10 de la mañana, Ludotecas y Princesas y Piratas Guas, Saeta Fútbol Sala. En esta jornada descansa el conjunto del Brille 1979. También ya tenemos los horarios de los partidos de fútbol que se van a disputar este fin de semana con la participación de todos los conjuntos de nuestra localidad. Así, por ejemplo, comenzamos con la categoría senior, la segunda andaluza senior masculina, jornada 15. El Ubrique Unión Deportiva juega en Sanlúcar de Barrameda, se enfrenta a la Juventud Sanluqueña el domingo a las 12:30 del mediodía en las instalaciones en el campo del Picacho. En la segunda andaluza femenina senior se disputa la jornada 17, ya tenemos horario en este caso, también será el domingo a las 12:30 del mediodía, Atlético Curi Guadalcacín en el Antonio Barbadillo. Vuelve la competición a la cuarta andaluza juvenil, grupo 7, jornada 11, el domingo a las 5 de la tarde, La Salle Jerez, Ubrique Unión Deportiva en el campo Manuel Millán de Jerez de la Frontera. Y aquí en Ubrique, en las pistas de atletismo, pero el sábado a las 12:30 se medirán el Deportivo Ubriqueño y el Pueblo Nuevo La Granja. En lo que se refiere a la tercera andaluza cadete, tenemos el primero de varios duelos. En esta categoría tendremos el primero de varios duelos, varios derbis ubriqueños de este fin de semana. En este caso, en la tercera andaluza cadete, en el grupo 1, partido correspondiente a la jornada 14, se adelanta el partido al viernes. El viernes a las 8 de la tarde, en las pistas de atletismo deportivo ubriqueño, Ubrique Unión Deportiva. En la cuarta andaluza cadete, en el grupo 2, se disputa la jornada 10 y tenemos el sábado a las 11 y media un Ubrique Unión Deportiva Pueblo Nuevo La Granja que se va a disputar en el Antonio Barbadillo. En cuanto a la tercera andaluza infantil grupo 1, jornada 12, el sábado tenemos otro derbi ubriqueño, Deportivo Ubriqueño Ubrique Unión Deportiva, a las 2 y media de la tarde en las pistas de atletismo. Y por otro lado, también el sábado, el mismo día, el sábado a la 1 y cuarto, pero en el Antonio Barbadillo, se enfrentarán el Atlético Ocuri y el Florida Club Deportivo. En la cuarta andaluza infantil, grupo cuarto, jornada 10, el Deportivo Ubriqueño se mide el viernes a las 6 de la tarde al Villamartín en las pistas de atletismo. Y el Ubrique Unión Deportiva juega el sábado también a las 6 de la tarde en Jerez, en el anexo de la Juventud, ante la afición Jerez Club Deportivo. En la tercera andaluza Levín tenemos la jornada 14, otro derbi ubriqueño, Deportivo Ubriqueño Ubrique Unión Deportiva, sábado 10 y media de la mañana en las pistas de atletismo. Y también el sábado tenemos en el Antonio Barbadillo un Atlético Ocuri Unión Deportiva Villamartín. En la cuarta andaluza Alevín, grupo 6, jornada 10, el sábado a las 12 del mediodía, en el campo de Santa Fe de Jerez de la Frontera se enfrentarán Marianistas y el Atlético Ocuri. Y aquí en casa, en Ubrique, tendremos un Ubrique Unión Deportiva Jerez Deportivo Fútbol Club el sábado a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. En lo que se refiere ya a la tercera andaluza Benjamín, grupo 1, jornada 12, el sábado a las 11 de la mañana en el campo municipal de Espera, tenemos un Espera Ubrique Unión Deportiva. Y en el Antonio Barbadillo, a las 4 de la tarde, también el sábado, un Atlético Ocuri Alcalá del Valle. En la cuarta andaluza Benjamín, grupo 7, jornada 11, Club de Fútbol Cherry Atlético Ubrique Unión Deportiva, sábado 4 de la tarde, en las instalaciones deportivas de La Canaleja de Jerez de la Frontera. En segunda pre-Benjamín, grupo 5, jornada 11, Marianistas Ubrique Unión Deportiva, sábado 11 de la mañana en el campo de Santa Fe de Jerez. Y en tercera andaluza pre-Benjamín, grupo 4, jornada 12, el sábado 10 de la mañana, Ubrique Unión Deportiva, La Salle de Jerez en el Antonio Barbadillo. Eso por un lado, pero también vamos a tener este fin de semana jornada dentro de la tercera división andaluza inclusiva del grupo gaditano, donde se disputa la jornada 5, una jornada que se va a disputar en el Centro de Deportes de La Granja. El Deportivo Ubriqueño se mide en esta ocasión al Jerez Deportivo Fútbol Club a las 11 de la mañana el domingo. Ese mismo domingo también se van a enfrentar Algeciras Club Deportivo Cadista de la Isla, Algeciras C, Club Deportivo Cadista de la Isla, Algeciras D, Tiempo Libre y Guadalcacín Sporting Conil B. Pues serán los partidos programados, todos ellos, para la jornada de la mañana del domingo en el Centro de Deportes de La Granja de Jerez de la Frontera. Y un último repaso a las citas atléticas que van a tener lugar este fin de semana. Adelantamos las que están programadas para el sábado y para el domingo. Para el sábado, las más cercanas, decimos. Para el sábado tenemos el cuarto trail Manilva, una prueba de 25 kilómetros, bueno, que se va a disputar en esta localidad malagueña. Y luego ya el domingo la más cercana, la undécima edición de la trail urbana de Villaluenga, ya saben, 16 kilómetros, tanto para corredores como para senderistas. Será el domingo. También el domingo la sexta carrera al Pilar Marianistas en Jerez de la Frontera, distancia de 10 y 5 kilómetros, además hay carrera para menores. La trigésima edición del Cross Pinar Público de La Barrosa en Chiclana de la Frontera, son 6 kilómetros el cross, también el domingo. Y la novena edición del trail Alaurín de la Torre, esto ya un poquito más lejos, en Alaurín de la Torre, un trail de 23 kilómetros. Pues esas son las citas más destacadas por cercanía, por cercanía geográfica para este fin de semana, pero no olvidemos también ese Campeonato de Andalucía de campo a través que se va a disputar en Huerca Lobera, en Almería, este próximo domingo. Y con eso nosotros vamos a poner el punto final. Volvemos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.